A continuación, tenemos para ustedes la participación del presidente secretario general de nuestro Partido Comunista de la República Dominicana, Paco Redo, camarada Luis Pin Montás, en el programa Revista Dominical Dejando Huellas, que produce el periodista Honorio Montás. Saludos, amigos oyentes de su programa Revista Dominical Dejando Huellas. Hoy tengo la grata presencia de mi hermano Luis Pin Montás. Vamos a conversar precisamente de un tema que él es profundamente conocedor, porque se trata de una situación histórica. Fue la Unión Soviética y lo que es la Federación de Repúblicas Rusas hoy y Ucrania. Pero vamos a comenzar porque realmente quise conversar con Pin por el hecho de que hay una enorme guerra, que es lo primero que se pierde. Vamos a hablar precisamente de lo que ha sido históricamente el origen de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ucrania, hasta el 1991, creo, era una república soviética ucraniana. Pero, pues, del derrumbamiento de la Unión Soviética, se independizó. Pero me gustaría que Pin me explique, porque él me ha dado una idea muy contundente de lo que ha sido la historia de Rusia y Ucrania, o de los países rusos, porque realmente son una enorme cantidad de países que anteriormente componían la Unión Soviética y al derrumbarse pues se disgregaron. Y los Estados Unidos y la que es hoy la Unión Europea poco a poco fueron medrando lo que era el poder o la influencia de Rusia sobre esas repúblicas. Buenas tardes, Pin. Saludos. Espero satisfacer las expectativas de la apreciación nuestra respecto a los acontecimientos que estremecen el mundo a partir de la acción punitiva de Rusia. El asunto tiene raíces más profundas de lo que a primera vista se puede apreciar. Pero también el estallido del conflicto pone de relieve la validez de las advertencias que el movimiento marxista-leninista antirrevisionista venía formulando desde diferentes ópticas. Por ejemplo, la denuncia de que desde la muerte de Stalin en el 1953, la dirección del Partido Comunista de la Unión Soviética, el Estado y el Ejército en particular, había sido asaltado por una camarilla anticomunista de renegado, revisionista y oportunista, de hecho vinculado a la CIA, que efectivamente hacía apenas 6 años que se había constituido bajo el gobierno de Truman y apenas a los 3 años de efectuarse el famoso Congreso Plataforma de la CIA Anticomunista de Berlín, efectuado en el 1950. Resulta que a partir de ahí empezó un proceso de descomposición en la antigua Unión Soviética que trajo torrentes enormes de lodos, de ignominia e infamia contra el socialismo y los principios de Marx, Engels, Lenin y Stalin. Y esas ignominias, esas aguas, son las que han traído estos acontecimientos que cabe decirse que son lodo. Pero se cometería un error si se habla de que Ucrania obtuvo su independencia de Rusia, de la Unión Soviética, porque realmente Ucrania nunca ha podido estar independiente de Rusia, puesto que su población es rusa. De ahí que es un contrasentido hablar de que Ucrania se independizó de Rusia. No, simple y llanamente, quien incorpora a los territorios semisalvajes de Ucrania a la civilización son Lenin y Stalin con la Unión Soviética. Y es bajo el régimen soviético que la región rusa de Ucrania entra a la modernidad. Ucrania, cabe decirse que está dividida en 3 regiones. La región occidental, donde básicamente ha estado siempre históricamente bajo la influencia de Polonia. Y Polonia y los polacos han sido siempre germanófilos desde principios de siglo, como lo fueron en la Primera Guerra Mundial. Fueron nazis y por esa razón se explica que sean tan católicos, porque el nazismo es un producto de la Iglesia católica y del cristianismo católico, aunque le duela y le moleste a nuestros fanáticos católicos. Por eso se decía que Pío XII fue el Papa de Hitler. Y así sucesivamente, hay muchos datos que confirman esta tesis. Pero, ¿qué resulta? Polonia es quien somete y coloniza la parte occidental de Ucrania. Pero la parte sur de Ucrania, que está compuesta por el Donetsk y la parte de Lugán y Lugán, así como también el territorio que se incorpora a la Federación Rusa de Crimea, siempre ha sido ruso, siempre ha sido ruso. Precisamente la primera acción que hizo Khrushchev y su camarilla para desmembrar la Unión Soviética, y solamente no lo pudieron ver los que estaban comprometidos con ese proceso, fue entregarle Crimea a Ucrania. Y la inconformidad fue tal que, si ustedes se dan cuenta, 50 años más, 20 años, 70 años después, o aproximadamente, en Crimea se hace un referéndum y el 96% vota por incorporarse a su madre patria, que es Rusia. Eso no es fruto de un colonialismo, porque ¿qué tenía Rusia que ofrecerle frente a la riqueza de Occidente a Crimea? Evidentemente porque ellos son rusos, se sienten rusos. Y hay una cosa muy significativa, es que los lazos de Rusia con Ucrania o de Ucrania con Rusia vienen por la vía de la lengua, que es una similitud muy esencial que marca la identidad de Ucrania, del pueblo ucraniano, con el pueblo ruso, propiamente de Rusia, porque tienen la misma lengua. Es precisamente lo que los castristas y los lacayos de Chávez y esos antidominicanos como Narciso Isa Conde, que llega al extremo de decir que no hubo invasión haitiana en el 22, en 1822, hasta ahí llega, que esa fue una acción liberadora de los haitianos, escrito y publicado por Fausto Rosario Adame, para que no haya duda. Resulta que la identidad es tal entre Ucrania y Rusia que tienen la misma lengua. Por eso, el proceso de convertir a Ucrania en un enclave antirruso para disolver la cultura de Rusia y a Rusia empieza con la fobia rusa sembrada en Ucrania por Polonia como vehículo del neofascismo alemán. Perdón, Pin, porque hay una gran confusión cuando Putin habla de que la guerra, la operación que ha llevado a cabo es la desmilitarización y la desnazificación. O sea, ¿qué sentido tiene eso realmente? Tú me hablabas de Brezhnev y de otros dirigentes del Partido Comunista. Esto tiene mucho significado. Empezando porque Putin es un revisionista traidor. Traidor, traidor como 5 veces. Eso no se puede pasar. Lo que ha buscado Putin es, como una prostituta, es cómo se hace apetecible por Occidente, por los monopolios norteamericanos y por los monopolios imperialistas de la Unión Europea y particularmente de Alemania. En este sentido, lo que más llama la atención es que cuando él decide embestir la acción punitiva en Ucrania, empieza embistiendo contra Lenin y Stalin y acusa que su teoría del Estado eran incorrectas. Pero el buen bandido de Putin no presenta cuál es la teoría del Estado incorrecta de Lenin y Stalin. Él menciona como una teoría, pero no dice cuál es. Es como las religiones que dicen, en un momento determinado, hastiado, Dios tomó barro y le dio su figura, lo sopló e hizo el hombre. Y ahí empezó la humanidad. Señores, en la época del mapa genético, en la época de los trasplantes, En época tan... ¿Cómo se puede pensar en forma tan simplista? Simple y llanamente porque Putin lo que era es un simple carnicero de la KGB revisionista. Y como tal, evidentemente Putin no tiene discernimiento ni siquiera de la teoría de la doctrina marxista, leninista. Putin es un matarife de la KGB y como tal se comporta, porque no es otro. Mira, no es casual que aquí en el país el representante de Putin sea un agente de la CIA formal, como es el sobrino del carnicero excardenal López Rodríguez. El dueño de Datacrédito, que vive en Miami y que es de la CIA, López Nieto, es el representante de Putin en el país. Y él se ufana de eso. Porque Putin lo que iba coqueteando con la CIA, con el aparato de inteligencia de Francia, como de Inglaterra, como de Alemania. Eso es lo que ha hecho Putin. Fíjate, la acción punitiva contra el fascismo, el neofascismo en Ucrania y la demilitarización y frenar la campaña de la fobia antirrusa estaba siendo solicitada desde el año 2005 por parte de lo que reivindicaban y le daban continuidad al Partido Comunista de la Unión Soviética. Ahí yo tengo el texto del Partido Comunista de la Federación Rusa, donde acusa que Putin se había confabulado con los fascistas de Polonia para complacer a Alemania y había fomentado el neonazismo y había fomentado la fobia antirrusa del movimiento de Maidán, que fue un movimiento que reivindicó a Bandera, el representante de Hitler en Ucrania. Y así sucesivamente, esa propuesta de reconocer a la República de Lugán y del Donetsk, de las Repúblicas Populares, fue una propuesta formulada por el Partido Comunista de la Federación Rusa en el 2014, y Putin la engavetó y se opuso a ella. Por eso es que al tener que admitir la validez de la posición del Partido Comunista de la Federación Rusa, él empieza arremetiendo contra Lenin y Stalin en un carnaval de babosada anticomunista y retratándose como un estúpido. Porque ¿cómo puede decir que la teoría sobre el Estado de Lenin y Stalin es incorrecta sin presentar cuál es la teoría? Sin resumir, mire, la teoría es esta y equivocada. Porque si yo digo, este es un pato, y me presentan, pero me explica por qué es un pato. Ah, porque camina como un pato, se mueve como un pato, y canta como un pato, y vuela como un pato, pero él no explica nada. La operación de la nazificación. Tú me hablabas de Bandera y de lo que fue el nazismo, el sí. Hitlerismo en la época de la Segunda Guerra Mundial, y que eso es la consecuencia del por qué se enarbola el antinazismo. Antinazismo, porque el nazismo hizo horrores en Ucrania. El método del grupo nazista, hitleriano y mussolinista, era el terrorismo de nazi. Por eso Putin tuvo que admitir que una unidad que le fue capturada en una ciudad fueron sometidos a la tortura nazis, porque son la gente del Maidán que están ahí. Eso, y reivindican precisamente los métodos nazis. Ellos siguen la Iglesia Unitaria, que es una iglesia que de nombre es católica, pero en la práctica es una iglesia batista, protestante y nazi. Los dominicanos que están ahí estudiando para cura ya son de la CIA. Es porque la Iglesia Católica, el Vaticano, es parte del Imperio Norteamericano, de la CIA. ¿Qué puede aprender un muchacho de San Juan de la Maguana en Ucrania que no sea método fascista y concepciones estrafalarias? Porque ese es el problema. Es que es demasiado evidente. ¿Qué es lo que resulta? Putin había estado dándole larga a la acción punitiva que se imponía llevar a cabo en Ucrania, en aras de preservar la cultura rusa, de defender a Rusia, de la Federación Rusa, de la OTAN. Porque fíjense bien, hablan de invasión rusa. Recientemente el viceministro de China, de Relaciones Exteriores, hizo una declaración que a partir del 1945 al 2001 se han llevado a cabo 258 conflictos armados nacionales. ¿Ustedes saben cuánto de eso decía la información del viceministro chino? ¿Cuánto de eso conflicto lo inició Estados Unidos? ¿Conflicto entre quién? Entre agresiones a naciones, intervenciones. 201, o sea, el 80%+ lo ha llevado a cabo Estados Unidos. ¿Y por qué tanto escándalo? En una acción evidentemente justa y necesaria para evitar una catástrofe mundial. Porque ciertamente Putin, en su desfase, aspira a ser un nuevo zar ruso. Eso es indiscutible. En su oportunismo demencial, él aspira a eso. Y solamente puede llegar a eso si se produce una conflagración mundial. Por eso él le daba larga parar a los nazis y a los militaristas de Ucrania que apostaban a convertir a Ucrania en un Israel sobre Rusia. O mejor dicho, en un Haití sobre República Dominicana, que no tienen algarete, que van a hacer un muro y ya de antemano dice la gente, este muro no va a parar a esos salvajes entrando para acá a imponer su descomposición. Y todo dominicano sensato, civilizado, honesto, honrado, trabajador, se da cuenta que es verdad. Pero ¿qué resulta? Cuando se acusa a los dirigentes ucranianos pro-nazi de ser nacionalistas, es un nacionalismo que no es patriótico. Es nacionalismo parecido al de los vinchos, que todo el mundo sabe que son agentes de la CIA, que son agentes del Opus Dei y del sionismo judío. Averígüese quiénes están haciendo los drones, quiénes son los ingenieros, quiénes no son. Mira, yo te voy a hacer un relato. Un conocido mío, abogado, fue al supermercado Bravo con su esposa y ve una pila de cartones de huevo y se aproxima y encuentra un letrero en la pila de cartones de huevo que dice República de Colombia. Y el abogado le dice a su esposo, mira lo que dice aquí, República de Colombia. Y ahí mismo saltó como un perro cancerbero, una tiene que ser de los paramilitares de Iván Duque. ¿Y por qué usted lee eso? ¿Quién le autorizó a usted a leer eso? El abogado le dice, oh, pero yo tengo derecho a leerlo, todo lo que está escrito. ¿Y quién es usted? Ahí mismo cogió la persona, la mujer, la cancerbero, en supermercado Bravo, que es un enclave de los grupos fanáticos, adventistas y protestantes. Prácticamente lo agredió porque leyó eso. Eso no es solo. Es que esa es una generalidad imperante en el gobierno de Luis Abinader. Es una generalidad imperante. Que tú lo encuentras donde quiera. Donde quiera. Mira, la cantidad de productos que muchos supermercados venden, que tienen etiquetas como si fueran producidos por ellos, realmente son importados de Colombia. Son de Colombia, porque es un vertedero de los capitales del narcotráfico de Uribe y de Iván Duque, como a través del guanajo que tienen en Costa Rica, que es de la CIA, como del otro, de Panamá, que forman el eje de una corriente caribeña en la OEA. Pero que no es más que un apéndice del lacayo sumiso del extinto Grupo de Lima. Entiéndase eso, que es el problema que pasa ahí. Ahora, si en este país no se le pone coto a la creciente presencia haitiana que empiezan en el gobierno y del que son colaboradores los vinchos, nacionalistas, antihaitianos eran. Oh, ¿y qué ha pasado? Don Dinero y Doña Cía y Don Opus Dei se impuso. ¿Verdad? ¿Verdad, Villito? ¿Eh? Porque resulta que ellos son socios de esa compañía. Ustedes lo vieron siendo de que secretario de ética del gobierno, de uno de los gobiernos de Danilo, opinar sobre, digo, del otro, de Leonel. No, pero ellos fueron... pero ustedes lo vieron criticando el peaje sombra. Ustedes lo vieron. Nadie lo vio. Y ni criticando tampoco la chapucería de entreguismo del gobierno dominicano de entregarle 845 millones para anular el contrato con la compañía venezolana de Uribe, del narcotráfico, del cártel de Uribe y de Iván Duque. Y Vincho no era el flamante cruzado antinarcotráfico. ¿Qué ha pasado? Señores, eso es lo que yo le digo. Yo siempre he dicho, lo que impide que en República Dominicana cuaje y se desarrolle un movimiento nacionalista, patriótico, sano, es el anticomunismo de esos sectores que se visten, se disfrazan de nacionalistas sin serlo. Porque nosotros sostenemos un patriotismo nacionalista abierto, sin discriminación de corriente ideológica dominicana. Y los vinchitos son inquisidores contra el Pacoredo. inquisidores abiertos, porque son Opus Dei, son parásitos. Ahí tienen a personajes repudiables que pretenden cimentar el nacionalismo dominicano sano, patriótico, en Peñavalle. ¿Y cómo puede cimentarse un nacionalismo popular dominicanista, patriótico, sin defender la soberanía nacional y la independencia de los monopolios imperialistas norteamericanos y europeos? No puede, sin defenderla de la voracidad parasitaria de la Iglesia y su concordato. Entonces, bueno, en presencia tuya, yo le dije a Robert Cabral, mira, Robert Cabral, que es un joven que se postula de nacionalista, yo le dije, ¿tú sabes cuál es el problema fundamental del movimiento patriótico nacionalista dominicano? Y de manera muy cortés y muy atenta me dijo, ¿y cuál tú crees que es el problema? El anticomunismo de ciertos sectores infiltrados en el movimiento. Me dice, pero yo no soy anticomunista y prueba que me estoy reuniendo contigo. Digo, yo no estoy particularizando contra ti. Yo estoy señalando esta verdad. Y mira, en el caso de Ucrania, se ve claramente lo que es el nacionalismo anticomunista que se presta a la OTAN, a los intereses norteamericanos y la Unión Europea. O sea, te quiero decir con esto que la acción punitiva necesaria, que es cortando por lo sano para evitar una conflagración termonuclear, lo que está haciendo Rusia en Ucrania, entiéndase eso. Y ya Putin lo dejó entrever. Cuando la OTAN grita y los gobiernos europeos gritan que está haciendo amenaza de emplear su arsenal termonuclear, indica que eso no está disuelto como se cree. Mira, te voy a dar un dato. Hay una región que bordea Ucrania con Moldavia, que mantiene esa región, es una... Kazajistán. Sí, que tiene la bandera y los emblemas de la Unión Soviética todavía. Esa zona, ahí hay un depósito enorme de armamento soviético. Nuclear. Nuclear de todo tipo. El monto, nosotros estábamos discutiéndolo en estos días, es enorme. Lo cuidan 1.500 soldados élite de Rusia. Y eso están en medio del conflicto. Es una franja. Sí, pero te quiero decir que cuando Rusia y Putin apelan a que no olviden... El arsenal nuclear. No es una amenaza. Es que realmente se ha engañado a la humanidad creyendo que eso ya no está sobre la mesa. Y en manos de los nazis, de la ciudad esa de ucraniana de Geópolis, que se llama, donde torturaron y descuartizaron a soldados capturados, el ruso. Por lo que Putin, con mucho sentido práctico, dijo, ajá, está bien, pero recuerden que yo sé los nombres y la dirección y los vínculos de todos los torturadores. Y por eso decidió mandar 10.000 soldados chechenios a esa ciudad. Porque la propaganda de satanizar a Rusia por la acción punitiva sobre la soberanía, la independencia y el pueblo ucraniano, pero el pueblo ucraniano es ruso. ¿Qué es lo que están hablando? Disparate. Ahora, la conclusión, porque queda ya poco tiempo. El caso de que de Rusia, con Putin a la cabeza, asume esta actitud, ¿impulsado por quién? ¿Por la Duma? ¿Por el Partido Comunista Ruso? No, porque Putin es eminentemente anticomunista y lo demostró. Pero ahí. Entonces, ¿por qué? Porque es la presión del pueblo ruso, de la cultura rusa. Mira, Rosario Espinal, que es una agente norteamericana pro-haitiana hasta la tambora, dice que no se explica cómo el antihaitismo brota de los porros, de la tambora de los dominicanos. Yo en una ocasión te narraba a ti, así rápidamente, cuando tú tenías el programa en Radio Televisión Dominicana, de cómo República Dominicana había sobrevivido a tantas conspiraciones, particularmente de los jesuitas, desde los gobiernos franceses, de los jesuitas, desde el 1642, y cómo que hasta los jesuitas le impusieron un primer ministro italiano a Francia. Y fue esa cadena de jesuitas quienes crearon el enclave de Haití, pero dirigido específicamente a evitar que la nación dominicana, que ya estaba conformada, lograra constituir un Estado nacional. Porque ese ha sido el objetivo fundamental de los jesuitas. Entonces tú me decías que el cardenal, el presidente o el cardenal... Primer ministro francés. Francés, Richelieu. Era italiano, ¿no? No, Richelieu era francés. El que lo siguió, el que lo sucedió a él, era italiano. Y fue el rey que le pidió al Papa que lo hiciera cardenal, jesuita. Y así siguieron continuándose hasta el de esa generación, el creador de la teoría del comercio en economía, que era jesuita también, es el que aboga por el establecimiento definitivamente del enclave de Haití, como la colonia de Saint-Domingue. ¿Y por qué le dan el nombre de colonia de Saint-Domingue? 200 y pico de años después que existe la colonia de Santo Domingo de España. Evidente que había un interés manifiesto de usurpación, y los fanáticos católicos de aquí, como los vinchos, no quieren darse cuenta de eso. Y siguen hablando huehueyegua, no culpando a la iglesia de la responsabilidad estelar, a la iglesia católica. Ahora los evangélicos también están en lo mismo, de el efecto corrosivo, destructivo de las hordas haitianas sobre la nación dominicana. Porque lo que nunca han sido nación han sido los haitianos. Yo me indigno cuando oigo de que la independencia efímera, porque la única independencia verdadera, estable, fue la que proclamó Núñez de Cáceres, la que ha sido efímera, porque todo lo que participaron en ella fue fruto, después de llevar a cabo ellos mismos la traición a la República, anexándola a Haití, que la primera anexión no era de Santana. El primer anexionista no es Santana. Son los febreristas del 22, son los febreristas del que vienen Duarte, Sánchez, Lomella, los que emiten el documento ese, el manifiesto de enero del 44. Esos son proclamando, porque ellos mismos lo admiten ahí. Nos engañaron, nos pusieron a servirle a un déspota. Nos dijeron que venían son de paz. O sea que ellos pactaron con Boyer. ¿Quién fue el intermediario? La Iglesia Católica. Porque Boyer era católico. ¿Quién fue la clave de esa entrega de la nación dominicana? Señores, digámoslo. Los santiagueros, los ibaeños, esos que privan de que tantos, son los principales entreguistas que tiene este país. A pesar de que los haitianos hicieron, y han hecho, hicieron con ellos hasta, bueno, lo que no se puede decir por la radio. Y siguen siendo pro-haitianos. Porque son traidores de pura cepa, hasta la tambora. Ah, eso lo ocultan. Por eso que no se puede llevar a pinmontar a la radio ni a la televisión, porque dice cosas que molestan a mucha gente. Pero está bien que moleste a mucha gente, pero es la verdad. Pin, ¿cuál tú vislumbra que va a ser el desenlace del enfrentamiento o de la ocupación rusa en Ucrania? Finalmente, porque cada día se enrarece más la situación, ¿no? Sí, pero como tú puedes ver, a través de los intentos de desconectar a Rusia del sistema SWIFT, ese de la financiación... El sistema económico... Hay mucha gente que dice que no. Hay muchos intereses de esos monopolistas que no, hasta ahí no lleguen. Hasta ahí no lleguen porque nos vamos todos a pique. Y cuando Biden, que yo digo que es un personaje siniestro, yo lo comparo con unos monstruos de la película, de la serie, una serie que daban en televisión, de los espectros. Yo lo comparo con los espectros. Unos seres que tienen la misma silueta, la misma sonrisa de cuando se van a comer un ser humano. Es un espectro. Así, la falta de color de la piel y la mirada loca así que tiene, es un espectro. Entonces, yo digo, ¿cuál es el afán? Porque hasta el mismo Trump dijo que si él hubiera sido presidente, eso no ocurre. Porque es un disparate que le va a salir muy caro a lo mismo Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a pasar en Ucrania? Momentáneamente Putin, al que yo tengo más absoluto repudio, se va a salir con la suya y va a lograr crear transitoriamente una Ucrania neutral, no antirrusa y pacífica. Pero están dando los pasos para acogerla en la Unión Europea ya. Lo pueden declarar 100 veces parte de la, porque eso mismo se dice que es una medida desesperada y precaria. No se va a sostener porque lo que va a pasar es, eso lo que conllevaría es que Ucrania se desmembre en 20 o 30 repúblicas como la de Lugán, porque cada región que le quieran imponer la costumbre de la Europa Occidental, pero sumiéndolo en la pobreza, no dándole salida, se van a declarar independientes. O sea que se va a desmembrar Ucrania. Se desmembraría Ucrania si la incorporación del cómico. ¿Cómo ponen de que un cómico en una situación tan delicada? ¿Acaso no tenemos paisitos como estas elecciones estremecedoras del fracaso que resulta un farandulero en la política? Miren el caso de Johnny Ventura, miren el caso del síndico de Santo Domingo Oeste. Es que un farandulero no es, mira el senador de Bonao. Señores, esa ridiculez que se le inventó Peña Gómez como haitiano, porque eso es la misma cuestión de... Pero hace unos días el hijo de Peña Gómez propuso un movimiento, una alianza de negros, mulatos y no sé qué otro color. José Francisco Peña Guava, una unificación. Eso es racismo, porque Peña y Hugo Tolentino son los auspiciadores del racismo, cuando decía que llamar a una persona haitiana, siendo haitiana, era racismo. Todo el mundo sabe que los dominicanos somos negros o mulatos. Porque me digan dominicano, yo voy a sentir que una discriminación racial. Pero Hugo Tolentino, que tenía la mitad de su ser haitiano, y Peña, que era haitiano hasta la tambora, se inventaron que mencionar la palabra haitiano era racismo. Lo que los bandidos hijos de Peña, que son peores que él, de amorales, inescrupulosos, desalmados, estén proponiendo políticas racistas, a nadie debe causar sorpresa. Bueno, Pin, lamentablemente el tiempo se nos agotó, pero yo creo que arrojamos mucha luz en lo que es la situación confusa todavía de lo que está sucediendo en Ucrania y que a nuestro país le ha salpicado con una cantidad enorme de nacionales de Ucrania y rusos se han quedado varados en nuestro país como consecuencia de esa situación creada. De manera que te agradezco muchísimo la oportunidad de hablar contigo en este programa, porque a pesar de que nosotros hablamos a menudo, pero me interesó mucho que los oyentes de Dejando Huellas tuvieran una idea diferente de lo que se ha estado proclamando y en todos los medios de comunicación, que realmente crean mucha confusión. De manera que muchas gracias. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.